pobre poeta Palomo Diñu, su cara parece una avestruz. Se pasa la vida explicándole a una liebre muerta cómo bailar candomblé. Candomblé. Pobre poeta, quiere llorar. Estuvo dos días en un palomar y se durmió grabando a las palomas arrullar. Y cuando despertó vio que estaba en el fondo del mar. Mar del mar. Pobre poeta. Pobre como es sabido en el fondo del mar, resulta difícil poder respirar, respirar. Pobre poeta, se empezó a morir y en pocos minutos dejó de existir y no pudo nunca más explicar a su liebre muerta cómo el candomblé bailar.